quisiera volverme noche para ver llegar el día que mi pueblo se levante buscando su amanecía. Que mi pueblo se levante buscando su amanecía. También quisiera ser tierra y agua, también quiero ser a florecer el desierto del que se muere de sed. Va a florecer el desierto del que se muere de sed. Quisiera hacer tantas cosas, tanto como es el sol que hace crecer mi sombra cuando más solo estoy, que hace crecer mi sombra cuando más solo estoy. Quisiera ser cigarrito, siempre la brasa encendía, convertida en esperanza del que se fuma la vida, convertida en esperanza del que se fuma la vida. Quisiera ser leña seca pa' calentar el invierno de los pobres de mi tierra, de los que nacen muriendo, de los pobres de mi tierra, de los que nacen muriendo. Tanto querer imposible me hace perder la razón. Solo soy un guitarrero, aquí dejo mi canción. Solo soy un guitarrero, aquí dejo